Respira profundamente y siente la vida. ¿Sabías que es gratis? Aprovecha, hermano, aprovecha en vivir. No seas necio. ¡Arriba Latinoamérica! Luces, canto. Canto de luz. Eres tú, mi amor. Oso. Luces en ti. Canto en ti. Del cielo amo. Eres tú, mi ángel, eres tú, amor. Canto de esperanza, canto de ilusión, tú eres quien inventa los demonios. Que esclavizan tu alma. Eres tú el hacedor de tus ideas. Cuando tú domines tus miedos, comprenderás el idioma de tu alma y cantarás. Canto de luces, amor. Canto del cielo, sí, amor. Eres tú mi alma, eres tú amor. Danza en tu alma y sentirás la voz de Dios. Canto de luz y verás como el gris de las tinieblas se convierte en arcoíris de colores, arcoíris de miel de las abejas que endulzan tu vida. Sí. Recuerda que tú inventas tus demonios. Eres tú el hacedor de tus ideas, el arquitecto de tu destino. Solo eres tú.